Miércoles 1 de noviembre del año 2017, aquí estamos comenzando el episodio número 39 de este podcast del Community Manager, en el que vamos a hablar de las listas de correo, ¿sí? De las listas de correo versus las redes sociales una vez más, porque ya antes de ayer estuvimos con el primer episodio de las listas de correo versus las redes sociales, y en él hablamos un poco mejor quizás de las redes sociales. Bueno, hoy vamos a hablar un poco mejor quizás de las listas de correo, como para emparejar, ¿viste? Como para empatar la cosa. Bienvenidos al podcast del Community Manager. Con ustedes, su anfitrión, Sebastián Correa Palacios. Hola, communities. Bienvenidos al episodio número 39 ya del podcast del Community Manager. Hoy, miércoles 1 de noviembre del año 2017, estamos comenzando mes y estamos ya en condiciones de anunciar para este segundo mes del podcast del Community Manager, que vamos a comenzar a hacer 3 episodios por día, no 2 como antes, ni 1 como mucho antes, sino 3 episodios por día, ¿sí? Va a haber 1 a la mañana, 1 a la tarde y 1 a la noche, ¿ok? ¿Se entiende más o menos? A las 12 de la noche, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde lo voy a publicar yo, que mi horario aquí en Argentina es GMT menos 3, es el meridiano de Greenwich menos 3 horas porque estoy 3 horas hacia el oeste, ¿ok? Pero básicamente los horarios GMT van a ser 3 AM, van a ser 11 AM y 19 PM. ¿Sí? Va a ser cada 8 horas. 3 por 8, 24 nos da las 24 horas del día. ¿Ok? 3 episodios al día. Hoy vamos a comenzar con los 3 episodios. El primero es este, en el que vamos a hablar de 3 ventajas de utilizar una lista de correo junto con las redes sociales. Yo te decía, ¿sí? Te decía que en este episodio iba a hablar quizás mejor de las listas de correo. Bueno, por eso, como para empatar, como para emparejar el otro episodio en el que quizás hablé un poco mejor de las redes sociales, hoy vamos a hablar de unas virtudes que tienen las listas de correo y al ser virtudes de una, terminan siendo desventajas de la otra. ¿Se entiende? Las virtudes de las redes de correo, mira lo que digo, por Dios, se me mezclaron las dos. Las virtudes de las listas de correo frente a las redes sociales terminan siendo a su vez desventajas de las redes sociales. Entonces, vamos a comenzar, pero antes te voy a avisar, ¿sí? Tengo que dar un aviso muy serio. No, en realidad no es serio, es lo mismo de siempre. Vamos hasta fin de año, calculo, ¿sí? Creo que vamos a llegar antes, porque ahora estamos haciendo 3 episodios al día, entonces, bueno, seguramente vamos a llegar antes. Si empiezo a hacer 3 episodios al día a partir de hoy, seguramente voy a llegar antes de los 100 episodios. Yo planeaba llegar con los 100 episodios a fin de año, pero bueno, quizás voy a llegar antes de fin de año, ¿sí? La idea de esta versión beta, ya lo he dicho muchas veces, es tener 3 episodios al año. ¡Ay, Dios! Por Dios, ¿cómo estoy hoy? Imagínate, primero dije redes de correo y ahora digo 3 episodios al año. Son 3 episodios al día y lo que quiero hacer en esta versión beta van a ser 100 episodios, ¿sí? 100 episodios para ver cuál es la respuesta de la gente. Si del otro lado encuentro audiencia y encuentro gente interesada en escucharme hablando de redes sociales y encuentro descargas y demás, obviamente voy a seguir durante el próximo año 2018. Si no hay interés, obviamente voy a dejar. Obviamente el podcast se va a terminar en el episodio número 100. Ya no sé si va a caer a fin de año o antes. Pero bueno, 100 episodios versión beta. Si encontramos interés, sigo. Y si no encuentro interés, lo dejo a los 100 episodios. ¿Ok? Ahora sí, me meto de lleno en el tema de hoy, que tiene que ver con las 3 ventajas de utilizar una lista de correo junto con las redes sociales, paralelamente a las redes sociales. No utilizar un servicio o el otro. ¿Sí? En el capítulo anterior, en el capítulo de antes de ayer, estábamos hablando acerca de que las dos herramientas, de alguna manera, son dos herramientas de marketing como para agrupar fans, como para agrupar una comunidad, como para agrupar una audiencia. Pero yo marcaba la diferencia, que ya lo había marcado también en otro episodio, entre audiencia y comunidad. Y pienso que las listas de correo sirven para agrupar audiencia, no necesariamente para agrupar comunidad, porque las personas de la lista de correo no pueden interactuar entre sí. O sea, no están en un foro, no están en una red social justamente. No hay posibilidades de que puedan interactuar entre sí porque no se conocen. Solamente la marca, solamente la página, el sitio web en cuestión tiene nuestras direcciones de correo. Y solamente hay una comunicación de la marca para con nosotros, para con los usuarios. O en todo caso de nosotros, para con nuestros usuarios, para con nuestros suscriptores, para con las personas que se han suscrito a nuestra lista de correo. Por lo tanto, bueno, teníamos que hablar de audiencia y quizás si queríamos una comunidad tendríamos que hablar de redes sociales. Justamente por eso es que sugiero, y es que sugería también en el episodio anterior, cuando íbamos terminando, sugería como conclusión usar las dos, porque las dos son diferentes. Una, con una vamos a poder gestionar las audiencias, con una vamos a poder gestionar la audiencia, que es con la lista de correo. Y con las redes sociales vamos a poder armar una comunidad y lograr que la comunidad interactúe entre sí, además de con nosotros. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales también tienen sus puntos débiles, también tienen sus desventajas, y ahí es donde quizás se hace más fuerte la lista de correo, y ahí es donde quizás tenemos que ponernos a pensar en qué necesitamos de las dos, en que quizás a donde una flaquee, a donde una tenga puntos débiles, tenemos la otra como para compensarlo, ¿sí? En principio, tres ventajas de utilizar una lista de correo junto con las redes sociales. La tasa de apertura, ¿sí? La tasa de apertura es algo propio de las listas de correo, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de personas que abren nuestro correo cuando nosotros se los enviamos. Nosotros tenemos, no sé, 1.000, 2.000, 10.000 suscriptores y le enviamos el mail a los 10.000 y resulta que no todos lo leen. Es más, algunos ni siquiera lo abren, porque quizás, bueno, si lo abren y no lo leen, tampoco tenemos un sensor en los ojos del suscriptor como para ver qué está haciendo, si lo está leyendo o en realidad lo abrió y se fue a buscarse un café y lo dejó ahí y se lo olvidó abierto. Pero bueno, tenemos sí la tasa de apertura, entonces podemos darnos cuenta si la persona por lo menos lo abrió, ¿sí? Para leerlo, se entiende que esa era la intención. ¿Qué pasa? Independientemente de si la tasa de apertura es alta o baja, que en eso vamos a tener que trabajar si le ponemos de alguna manera énfasis a la lista de correo, en las redes sociales esto no lo manejamos nosotros. Esto no tiene que ver con si nosotros le ponemos más énfasis o no, con si nosotros le trabajamos más los títulos y trabajamos más la confianza de nuestros suscriptores para con nosotros, para que cuando le mandemos mails les interesen y los abran. No. En las redes sociales trabajamos bajo las reglas de las redes sociales. Y las reglas de las redes sociales tienen que ver, ya lo hablamos, con un algoritmo que dice que no les va a mostrar nuestras publicaciones a todos los fans. Independientemente de que si ellos lo quieran ver o no. La red social decide, o por lo menos se adelanta a la intención de nuestros fans, de decir si quieren abrir nuestra, o quieren ver nuestras publicaciones o no. Cosa que en la lista de correo no pasa. En la lista de correo vos envías un mail a todos y les llega a todos, punto. No hay no es el servicio de correo, no es el MailChimp de turno el que decide, bueno, a este se lo mando y a este no. No, se lo mandamos a todos. Después va a depender de cada uno, de cada usuario, de cada suscriptor, si lo abre o no lo abre, pero se lo manda a todos. En las redes sociales no, en las redes sociales sabes, por el algoritmo nosotros publicamos algo y no lo ven todos. Lo ven solamente los que el algoritmo decide que lo vean de acuerdo a su historia clínica, de acuerdo a la interacción. Bueno, tenés otro capítulo en el que hablo exclusivamente de eso. Pero bueno, esto es un punto a favor de la lista de correo, porque por más que sea un servicio unidireccional y que no sea 2.0 como hablábamos y no sirva para crear comunidad y demás, por lo menos sabemos que nos vamos a comunicar con todos los suscriptores. En la red social no tenemos ninguna seguridad de que lo que nosotros publicamos lo vayan a leer todos. Obviamente sí, podemos trabajar en eso y podemos lograr que lo lean por lo menos la mayor cantidad de personas. O lo que digo siempre, que tiene que ver con que el fan sea el que quiere ir a ver nuestra publicación. Entonces el fan sea el que se mete a nuestras publicaciones, el que le dice a Facebook que quiere ver nuestras publicaciones primero y demás. Hay muchas maneras de que el algoritmo de Facebook no haga de las suyas y el fan decida, o el seguidor, o la persona que haya hecho like, decida ver nuestras publicaciones. Pero bueno, si no sale de ellas y nosotros no conocemos nuestra audiencia, no tenemos una comunidad a la que realmente le interese nuestro mensaje, lo que pongamos va a caer en saco vacío, ¿sí? Entonces, un punto a favor de la lista de correo es que todos los mails que mandemos les van a llegar a todos, ¿sí? No es como en la red social. Le llega a todos. No hay nadie que decida, bueno, a este sí, a este no, como en la red social. Lo que mandemos le va a llegar a todos. Segundo, es un servicio propio y esto es fundamental. Las redes sociales, mal que nos pese, son una herramienta fantástica porque a mí me encanta y tenemos mucho juego, muchas cosas para hacer con las redes sociales, pero no dejan de ser un servicio que no manejamos, no dejan de ser un servicio que no es nuestro. Entonces, mañana a Facebook se le ocurre cerrar y nosotros nos quedamos sin comunidad. entonces tenemos que tener un plan B o tenemos que tener algo paralelo, que justamente puede ser las listas de correo. La lista de correo trabaja con un software o trabaja con un plugin o trabaja con un servicio web externo, pero bueno, nosotros pagamos para tener ese servicio, por lo tanto, no va a cambiar, no va a hacer lo que se le antoje. Facebook o cualquier red social es gratuita, por lo tanto, mañana cambia sus políticas, mañana cambia la manera en la que da el servicio y nosotros nos quedamos sin nada, como de hecho pasó, porque justamente Facebook viene decidiendo bajar la promoción, bajar la visibilidad de las publicaciones de las páginas, supuestamente en pos de que el usuario tenga un feed mucho más limpio, tenga un muro mucho más limpio de publicidad. Sí, bueno, y la publicidad paga si se la mostrás. Bueno, es obvio, ¿no? Lo que hace Facebook, ya lo hablamos también en uno de los primeros capítulos, pero bueno, el servicio de lista de correo no es así. El servicio de lista de correo nosotros lo pagamos y no va a cambiar sus políticas de servicio. Siempre va a ser igual porque nosotros estamos pagando. No es que, como te digo, el MailChimp de turno va a hacer lo que quiera y entonces mañana dice, bueno, mañana no le mando el mail a todos, le mando el mail solamente a la mitad. O mañana, bueno, si no me pagás, no le mando el mail a nadie. Bueno, convengamos que ahí está el tema también, ¿no? Nosotros estamos pagando el servicio de mailing. Entonces, claro, no van a cambiar las políticas porque nosotros estamos pagando. Facebook lo que quiere es que nosotros le paguemos. Como negocio que somos, tenemos una fanpage, queremos llegar a nuestros fans, pagame. De la misma manera que le pagás al servicio de lista de correo, ¿sí? Entonces no va a cambiar. Y además, no lo tenemos en un servicio externo, ¿sí? Eso es otro punto fundamental. No lo tenemos en un servicio externo, lo tenemos en nuestro sitio web. Entonces no solamente no cambia, sino que además es nuestro. Mañana hackean Facebook y nosotros nos da lo mismo porque nosotros tenemos a nuestros fans con nosotros. Mañana Facebook cierra porque Mark Zuckerberg vendió todas sus empresas a la competencia, no sé, a Microsoft, a LinkedIn, y a nosotros nos da lo mismo. Mañana se les ocurre poner, no sé, que el acceso a las comunidades a partir de ese momento va a ser pago y nosotros no queremos pagar, no nos importa porque tenemos la lista de correo. Obviamente la idea es que se manejen las dos de manera paralela, que se complementen, ¿sí? No es, bueno, no tengo Facebook, uso la lista de correo, porque la lista de correo no tiene la misma funcionalidad o no tiene las mismas funcionalidades que tiene Facebook, que tiene una red social para crear comunidad, como para difusión, para un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, por eso es que hay que usarlas de manera complementaria. Por eso hoy te digo cuáles son las virtudes de la lista de correo. ¿Cuáles son las razones por las que tendríamos que usar también la lista de correo? ¿Sí? No solamente redes sociales. O en el capítulo anterior, las virtudes de las redes sociales. ¿Por qué tendríamos que usar también redes sociales para gestionar audiencia y no solamente la lista de correo? Porque también existe algo de lo que podemos hablar en estos días también. Que hay mucha gente que utiliza las redes sociales solo para difundir material y no para gestionar su audiencia y su comunidad. Y eso es un error. Bajo mi punto de vista es un error. Pero bueno, seguimos. Y el tercer punto tiene que ver con el tipo de marketing, con el tipo de con las estrategias que nosotros vamos a usar para llegar a los suscriptores, a los usuarios. ¿Por qué te digo esto? Porque el estilo que se usa habitualmente, que yo no lo comparto demasiado, pero el estilo que se usa habitualmente para una lista de correo, no se puede usar bajo ningún punto de vista en una red social. El estilo de que se suscriba la mayor cantidad de gente posible y después de ahí vemos cuántos clientes sacamos, eso en una red social no se podría hacer. Por ejemplo, no sé, yo mañana pongo en el sitio web un lead magnet, pongo un ebook descargable y digo, si vos me haces me gusta en la página de Facebook, te vas a llevar el libro. Seguramente, como pasa con las listas de correo, va a haber un montón de gente a la cual no le interese nada de lo que yo le voy a mandar después. Porque habitualmente pasa que uno deja el mail para que se le habilite la descarga del ebook y después uno entra en una lista de correo que no tenía ganas de entrar. ¿Sí? Al usuario le pasa eso. La estrategia pasa por ahí. La estrategia pasa por darle algo a cambio. Sí, se le dice al usuario que se le va a incluir, pero se le dice medio entre líneas, no se le aclara demasiado que se le va a incluir en una lista de correo y demás. Entonces, bueno, después el usuario empieza a recibir mails nuestros que no le interesan quizás. El tipo lo único que quería era el ebook. ¿Qué pasa? La estrategia se basa en tener la mayor cantidad de mails para enviarle mails y para empezar a enviarle cosas. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con eso? Intentamos sacar la mayor cantidad de clientes de ahí. No importa si alguno solamente dejó el mail para bajarse el libro y después no le importa. No importa si hay un montón de, no sé, de 1.500 dejaron el mail y en realidad no les importa recibir nada y después no abren nuestros mails o se dan de baja de la lista y demás, no importa. ¿Por qué? Porque los otros 500, a los otros 500 quizás los tenemos como suscriptores. Quizás les interesa lo que nosotros les decimos y quizás en un futuro puedan llegar a ser clientes. O quizás de ahí podamos, convertir un porcentaje y de ahí tenemos clientes. No importa, o sea, imagínate que tenemos, no te digo los 500, pero tenemos 100 sobre 1000. Sería un montón, ¿no? Pero bueno, imagínate que tenemos 100 sobre 1000. Perfecto, no importa que los demás no abran los mails. ¿Qué importa? No importa que los demás se den de baja. No importa, es más, que se queden ahí y que reciban los mails y que no les importe. Bueno, no importa, ¿sí? Igualmente, de vez en cuando también se sugiere hacer una limpieza de la lista de correo, de la gente que no abre los mails, de la gente que está ahí y ni sabemos ya si sigue utilizando la misma casilla de mail. Pero bueno, básicamente no importa, ¿sí? Nosotros intentamos capturar la mayor cantidad de mails posible, ¿sí? Y después de ahí vemos cuántos clientes sacamos. No importa si hay de 1.800 que no nos dan bolilla. Si 200 nos dieron bolilla, perfecto, arriba, porque tenemos 200 clientes, porque tenemos 200 personas que compraron nuestro curso, nuestro ebook, nuestro infoproducto, lo que fuera. Ahora, si queremos hacer esta misma estrategia en una red social, es imposible. Porque si en una red social vos captás 1000 me gusta, porque decís, bueno, cuantos más me gusta consigo, mejor, como para después ver cuántos clientes puedo sacar de ahí, se te arruina todo. Porque ahí es donde el algoritmo va a empezar a funcionar mal. Ahí es donde el algoritmo va a decir que no. Si vos conseguís 1000 me gusta y solamente 200 te dan bolilla, seguramente tus publicaciones no se le van a mostrar ni a los 200. Se le van a mostrar a muy poca gente porque tenés 800, tenés más del 80% de personas que no te dan ni 5 de bolilla. Entonces Facebook o el algoritmo de la red social de turno interpreta que tus publicaciones no son buenas, que tus publicaciones son malas, que no le interesan a ninguno. Entonces, ni a esos 200 vas a poder llegar. Y es contraproducente. Andá a buscar el episodio en el que hablo de que los fans intrusos bajan la nota general de la comunidad. Entonces te das cuenta que el tipo de marketing que se puede hacer en una herramienta y en la otra no es nada que ver. Y el que se hace en una no se puede hacer en la otra. Entonces está bien que manejemos las dos, porque se manejan de manera diferente. Está bien que tengamos las dos, porque las estrategias que vamos a hacer en una y en la otra van a ser totalmente diferentes. ¿Sí? Dos herramientas diferentes, las tenemos que usar a las dos para plantear estrategias diferentes y bueno, si una falla, ahí vamos tirando de la otra. ¿Se entiende? Hoy a la tarde vamos a hablar de el objetivo de marketing en Facebook para alcance local, ¿sí? De lo importante que es el objetivo de Facebook, el objetivo de marketing. Viste que te explicaba que los tipos de anuncio en Facebook se llaman objetivos de marketing. Bueno, hay uno que es promocionar negocio local. Es el único que funciona si vos realmente querés promocionar un negocio local. O por lo menos es el que mejores resultados da. Los demás dan resultados erróneos. Erróneos o erróneos adrede. Pero bueno, promocionar negocio local. Tres razones para utilizar promocionar negocio local como estrategia para promocionar justamente un negocio local. Si vos tenés un negocio, un servicio y lo único que querés hacer es trabajar en tu ciudad, es ese el objetivo de marketing que tenés que utilizar. Los demás no te sirven, ¿sí? Y eso lo vamos a ver, el por qué lo vamos a ver hoy a la tarde. Gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci, e buona fortuna. Nos vemos hoy a las... ya me perdí. A las 11 GMT, ¿sí? Adiós. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.